Bueno, buenas tardes, estamos con el goleador de la tarde, Antonelli. ¿Qué tal? Bueno, te anticipaste al arquero, la viste venir. ¿Cómo fue la jugada, la apertura del marcador? Sí, ante todo, muy buenas tardes. Sí, un muy buen centro que tira Coria y, bueno, gracias a Dios pude saltar y ganarle al arquero. La verdad que muy contento por el gol, pero más contento por el triunfo, ¿no? ¿Qué significa haber ganado visitante para el Enqueño del primer partido? Es fundamental. Sabíamos que nos teníamos que llevar algo, planteamos bastante bien el partido. Por ahí, en la cancha esta no se puede desplazar mucho nuestro juego, pero bueno, la verdad que nos sentimos muy bien y nos pudimos llevar los 3 puntos. Bueno, te agradezco mucho y bueno, lo seguiremos viendo a través del campeonato. Nos estamos viendo, un abrazo muy grande a todos mis amigos de Bragado también. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos hablando con el árbitro del partido. Buenas tardes, acaba de finalizar el partido. Bueno, con la tarea realizada, ¿cómo te viste? Y no sé, eso lo tienen que decir ustedes. Aparte, hágale a los jugadores, los protagonistas son ellos. Pero hoy tuviste una tarde tranquila, creo. Sí, estuvo tranquilo, poco amonestado, se portaron muy bien los muchachos. Se dedicaron a jugar. Un partido correcto. Sí, lo veo bien. Gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Bien, muy bien. Seguimos con los protagonistas. Millares, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, felicitaciones, una muy buena actuación ahí, ¿eh? Sí, gracias. Y bueno, como decía el colega tuyo, lo importante en una cancha tan dura como esta, arrancar ganando para nosotros es importantísimo. ¿Qué te pareció el partido hoy? Un partido duro, nosotros ya lo habíamos enfrentado ellos, a pesar que cambiaron la mayoría de los jugadores, pero tiene jugadores de buen pie, tiene un delantero importante. Y bueno, yo creo que igual fuimos superiores. Depende mucho el ingenio de vos, ¿eh? Cuando vos tenés la pelota se ilumina el equipo. Y por ahí tuvimos, de rato pude agarrar bastante la pelota y de rato no. Ellos tienen jugadores que marcan y juegan bien y por ahí se hace difícil también. ¿Para qué está este Liqueño? No, vamos de a poco. Importantísimo arrancar ganando de visitante, más en una cancha difícil como esta. Y bueno, y ahora vamos partido tras partido y primero la clasificación y después esperemos. Gracias, No, muchas gracias. Bueno, suerte.